como el nuestro quedan ya muy pocos. Del cielo caen estrellas sin pedir deseos. Deshojar una rosa ya es cosa de tonto. A nadie le interesan ya los sentimientos. Amores como el nuestro cada vez hay menos. En los muros casi nadie pinta corazones. Ya nadie se promete más allá del tiempo. De sábanas mojadas hablan las canciones. Debe morir jamás.